Y como todos los miércoles a esta hora, tenemos el espacio Derechos de la Gente. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Tomaselli. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Buen día a vos y a la audiencia. Bien, bien, muy bien. Con fresco nomás, ¿eh? Bastante fresco. Bueno, sí no podemos esperar otra cosa. Contanos el tema de hoy. Me imagino que vamos a seguir con la ley de bases. Sí, en realidad te iba a tomar otro puntito relacionado con la tercerización, pero yo por ahí un poco para aclarar todo lo que sigamos charlando en lo sucesivo, sobre todo en el ámbito laboral, pero bueno, en todos los derechos que hablemos, la verdad que todo se ha visto afectado por la ley de base, así que todo va a tener un ida y vuelta Claro. con respecto a la misma. Por ahí aprovecho a tomar un poco lo que vos me dijiste. Ayer se dio una jornada para exigirle a la justicia, que ha sido, no sé si presionada, pero bueno, que ha sido instada por el gobierno a detener a personas que se encontraban protestando contra la ley bases. Ayer se ha producido la liberación de 11 de los detenidos políticos que había realizado la justicia. Todavía quedan 5, entonces bueno, sí, un llamado para evitar que existan presos políticos en la Argentina nuevamente, para evitar que se reprima la protesta, y las detenciones han sido totalmente arbitrarias, los desmanes han sido totalmente generados por las fuerzas de seguridad, así que bueno, primero que nada solidarizarme con las personas que todavía siguen detenidas y un llamado para que sean liberadas prontamente. Bien, exactamente. Eso relacionado con la ley base, porque han sido detenidas por protestar o por intentar garantizar sus derechos, así que bueno, ahí tenemos la primera relación, por así decirlo, con la ley base. Yo hoy les iba a hablar de la tercerización, hemos hablado mucho de la tercerización, pero hoy les iba a hablar de un supuesto en el que la tercerización estaba permitida, porque en los años 90, antes de los años 90, antes de la dictadura con la ley de contrato original, la tercerización no estaba permitida. Pero bueno, después con la dictadura y posteriormente durante los años 90, se permitió una forma de tercerización, que es la forma de tercerización establecida en el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, que se dan aquellos supuestos en los que vos, cuando existe un establecimiento que produce la concesión de un sector de su establecimiento, o cuando un establecimiento o una empresa contrata o subcontrata a otra empresa para que lleven adelante tareas de la misma. En el supuesto de la cesión de un establecimiento, por ejemplo, tenemos casos típicos que han salido en fallos muy importantes, como por ejemplo el servicio de comedor de un supermercado, en este caso fue condenado Carrefour por esta tercerización, cuando tenía un servicio de comedor, que si bien era otra empresa que prestaba el servicio de comedor, se lo prestaba a los empleados de Carrefour. Después otros supuestos, por ejemplo, en los expendios de comida en un club, ha sido condenado el club River Plate, por ejemplo, cuando daba lugar a la concesión de su expendio de comidas en las instalaciones del club. Esos son los supuestos de cesión de un establecimiento, pero que se cede el establecimiento, por ejemplo, la cantina de un club, pero siguen llevando adelante actividades normales y específicas del mismo. O podemos tener supuestos ya de contratación o subcontratación lisa y llana, donde se terceriza también una actividad normal y específica de una empresa. Es muy común que esto suceda con los servicios de limpieza, es muy común que suceda con los servicios de vigilancia, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos en los que se produce la cesión de un establecimiento o una contratación o subcontratación? Bueno, lo que sucede es que si bien hay una empresa principal que es la que está obligada, en este caso la empresa de seguridad, la empresa de limpieza, el servicio de comedor, esta es la empresa principal obligada. Pero si esta empresa incumple cualquiera de las obligaciones laborales que tiene, ya sea por la normativa laboral o por los convenios colectivos que la rijan, como así también las obligaciones a la seguridad social, es decir, que no haga los aportes o cualquier incumplimiento que tenga las obligaciones de la seguridad social, bueno, en estos supuestos se entiende que la empresa va a ser solidaria. ¿Qué quiere decir que va a ser solidaria? Es decir, que en el caso que la empresa principal no responda, también va a tener la obligación de responder la empresa para la cual prestaban los servicios. Sucede mucho, por ejemplo, que lo dije recién, con las empresas de seguridad. Porque ¿qué sucede con las empresas de seguridad? Muchas veces no tienen ningún tipo de capital o no tienen ningún tipo de bien para responder, entonces vos haces una demanda, la ganás, pero después no tenés de dónde cobrarte. Entonces es muy importante la solidaridad porque por lo general los servicios se prestan para barrios privados, se prestan para empresas muy importantes, las cuales sí tienen el patrimonio suficiente y por lo tanto es importante que exista esta solidaridad. Bueno, en ambos casos obviamente la empresa tiene que tener un personal propio, es decir, que tiene que tener una estructura propia para prestar la tarea que se le está solicitando, si no estaríamos en un caso de fraude laboral. Y bueno, y también existe una obligación para evitar esta solidaridad, no es que está siempre esta solidaridad, pero para evitar la solidaridad, la empresa principal para la cual se prestan los servicios tiene que tener una obligación de control, es decir, que todos los meses le tiene que solicitar a la empresa que le está prestando el servicio, le tiene que solicitar toda la documentación pertinente para saber que efectivamente tiene a su personal registrado, que se están haciendo todos los aportes y contribuciones, que está aportando ANSES, etcétera. Si no hace, si no cumple con esa tarea, en ese caso sí va a tener la solidaridad. Y otro elemento que tiene, que importante de la empresa principal, es que tiene la posibilidad de retener los pagos que le adeuda a la empresa que está prestando el servicio para cumplir con aquellas obligaciones en las cuales no está cumpliendo la empresa contratada. Es decir, que si la empresa principal observa que la empresa contratada no tiene a su personal registrado, o no le hizo los aportes al sindicato, o no le hizo los aportes a ANSES, en ese caso de los pagos que tenga pendiente con la otra empresa, le va a retener esos importes y se lo va a depositar al trabajador en el lugar que corresponda. Entonces, de esa manera, bueno, podemos decir que se evita la solidaridad. Claro. Con respecto a esto, a la subcontratación sobre todo, bueno, se establecía que la subcontratación iba a existir la solidaridad siempre que la empresa subcontratada llevara adelante una actividad normal y específica de la empresa principal. Y hubo mucho problema, es decir, hubo mucho en la justicia, mucho debate para decir qué es la actividad normal y específica de algo. Por ejemplo, recién le dije el caso de un club. Decimos que la actividad normal y específica es la práctica del deporte, pero hoy por ejemplo, el club River Plate sabemos lo grande que puede ser y la actividad normal y específica puede extenderse a múltiples sectores. Lo mismo con un supermercado, etcétera, porque hemos visto que se han diversificado mucho estas grandes empresas. Entonces ha habido mucho debate con respecto a esto. En un principio, la Corte de los 90, la Corte de la mayoría automática, en un fallo escandaloso que Benítez con... No. Que es Rodríguez con embotelladora, la Corte negó la solidaridad en un caso que la Cámara había dicho que existía solidaridad, la Corte lo negó diciendo que la empresa a la cual se le había extendido la solidaridad no formaba parte o no tenía una unidad con la empresa con la empresa principal. Esto era muy grave en realidad porque facilitaba que las empresas se subdividieran bajo distintos ropajes y pudieran evitar la responsabilidad, es decir, que vos dijeras, bueno, tengo un establecimiento acá, otro acá, otro acá, le pongo el nombre de distintas sociedades, por más que formen parte de un grupo económico, y no existe solidaridad. Esta fue la doctrina de la Corte que estuvo hasta el año 2003, pero después ya en el año 2000, en el año 2009, en un fallo también muy importante, en Benítez contra Plataforma Cero, con una nueva Corte, la misma dijo que estos casos no son susceptibles de ser analizados por la misma Corte, porque hace referencia a cuestiones de hecho. Entonces, que lo que iba a decidir la Cámara en el caso particular era lo que iba a importar, es decir, que había que ver cada caso concreto a ver si existía o no existía solidaridad, viendo la documentación, viendo todas las situaciones que se producen. Entonces, bueno, ha sido, si bien no fue todo lo bueno que queríamos, ha sido importante para desestimar, por así decirlo, estos antecedentes por ahí nefastos de la Corte de los años 90. Y esto es importante porque los que dieron los fallos que después en los 90 revocó la Cámara, que en los 90 revocó la Corte, pero que en el año 2009, recién la Corte, bueno, dio lugar a lo que había dicho la Cámara, es importante también relacionarlo con la ley base, porque yo ya no sé cómo ha quedado el proyecto final porque tengo que revisarlo, pero en un principio lo que se quería hacer era pasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la justicia de CABA, y eso estaba establecido en la ley base y estaba en el DNU. Y es importante, si bien a nosotros nos parece lejano, la Justicia Nacional del Trabajo ha sido la que ha tenido los fallos más progresistas, por así decirlo, en materia de trabajo, y por eso hay un ensañamiento del Poder Ejecutivo Nacional, ya la hemos visto a Bullrich también hablando contra los jueces del trabajo. Entonces, bueno, existe una necesidad que establecía la ley bases en cuanto al traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo a la órbita de CABA para justamente estar controlada por los jueces de la Suprema Corte de CABA, lo cual es una lucha que se está dando allá y bueno, también apoyamos esa lucha y evitar que la Justicia Nacional de Trabajo pase a la órbita de la Capital Federal. Así que bueno, siempre que podamos ir diciendo detallitos que tiene la ley base y que atacan los derechos de los trabajadores, vamos a ir haciendo referencia para también para defenderlos. Bien. Buenísimo. Muy completo, la verdad, doctor, ¿eh? Bueno. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo miércoles, seguramente. Esperemos con mejores noticias. Esperemos, esperemos. Aunque no, aunque lo dudo, pero bueno, hay que ponerle Hay que tener esperanza. esperanza. Exactamente. Totalmente. Bueno, Te muchísimas mando un gracias. abrazo, Leandro. Gracias, Mauricio. Un Hasta abrazo luego. grande para usted también. Gracias.